frontera. Una aproximación desde Radio Nacional de España al fenómeno religioso. La Iglesia Anglicana reconoce al primado de Roma. La Iglesia Anglicana reconoce al primado de Roma. Y los teletipos golpeaban con fuerza la gran noticia esperada desde hace siglos. En las redacciones de los periódicos, de las emisoras de radio y de televisión, en los despachos episcopales y hasta en los altos despachos de los dirigentes políticos, había una especial trepidación aquella noche. En el Vaticano estaban, excepcionalmente, todas las luces encendidas. El Osservatore Romano fue el primero que lanzó una edición especial. Los guardias suizos dejaron sus viejas picas y fueron encargados de vocear el periódico por la plaza de San Pedro, que empezaba a llenarse de gente. El Papa anuncia que elevará a Martín Lutero a los altares. La unión de todos los cristianos es un hecho. El Consejo Ecuménico de las Iglesias lo ha confirmado esta noche. Católicos, ortodoxos y protestantes se reunirán en Jerusalén en un concilio ecuménico para sellar la unión de todas las iglesias cristianas. Transmite la RAI. Las campanas del Vaticano han empezado a repicar. Llegan a nuestros estudios noticias de que esta noche también repicarán las campanas en todas las iglesias del mundo. La unión de los cristianos es un acontecimiento histórico. Las emisoras de radio y televisión preparan programas especiales en todos los países. Todos los grandes periódicos del mundo están a punto de salir a la calle con ediciones especiales. Todavía no se sabe con exactitud la fecha de este concilio de Jerusalén. Se confirma que Lutero será declarado santo por el Papa. El primado de la Iglesia Anglicana ha salido ya de Londres por vía aérea, camino de Roma. La Iglesia Anglicana reconoce al primado de Roma. La Iglesia Anglicana reconoce al primado de Roma. Este enfoque de socioficción algún día podrá ocurrir. Esta noche no podemos ofrecerles a ustedes todavía la gran noticia. Solo podemos adelantarles que es cierto que la Iglesia Anglicana y la Iglesia de Roma están hoy más cerca. La separación, iniciada con Enrique VIII, puede estar a punto de concluir. Esta noche nos asomamos en frontera al ecumenismo, es decir, nos situamos en la frontera del ecumenismo. La actualidad, sobre todo, está marcada por el último sínodo general de la Iglesia de Inglaterra. Aquí en nuestro estudio, en Madrid, están Luis Ruiz Poveda, que es secretario del Comité Cristiano Interconfesional, Miguel de Olaiz, presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y Luis Alberto Quiroga, canónigo anglicano, profesor del Seminario Evangélico Unido de Teología en Madrid. Es decir, tres protestantes. Y fuera, en la diáspora, tenemos a Monseñor Antonio Briva Mirabén, que es obispo de Astorga, ha sido hasta hace muy poco presidente del Secretariado Nacional de Ecumenismo y ha sido durante 15 años miembro del Secretariado Romano de Ecumenismo, si no he dicho mal los datos. Muy bien, muy bien. Y en Bilbao, también en hilo directo, Isidoro Pinedo, que es jesuita, vicedecano de la Universidad de Deusto, profesor de Historia Moderna. Si no les importa, yo le daría la palabra al representante de la Iglesia Anglicana, a Luis Alberto Quiroga, para que nos cuente realmente cuáles han sido las decisiones en relación con Roma más llamativas o más interesantes de este último sínodo general. Bueno, los datos que voy a ofrecer los he tomado del periódico oficioso de la Iglesia de Inglaterra, el Church Times, que se publica en Londres, y es la edición del 22 de febrero. El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra se reunió la semana del 11 al 15 de febrero y aprobó una serie de resoluciones que preparan a la Iglesia de Inglaterra para dar próximamente pasos hacia la unión cristiana. Y entre las proposiciones aprobadas está la del informe final de la Comisión Internacional Anglo-Católico-Romana. Esta comisión se organizó a raíz del encuentro del Papa Pablo VI con el arzobispo anglicano Miguel Ramsay en el 66. Entonces, esta comisión, el sínodo, aprobó las siguientes proposiciones. Primero, afirma el sínodo que la declaración de Windsor del año 1971 sobre la doctrina eucarística y sus matizaciones están sustancialmente en consonancia con la fe de la Iglesia de Inglaterra. Segundo, afirma el sínodo que la declaración de Canterbury sobre el ministerio y la ordenación también está de acuerdo con la fe de la Iglesia de Inglaterra y lo mismo que las matizaciones. Y además afirmó el sínodo que esta declaración brinda una base firme para avanzar hacia la reconciliación de los ministerios de nuestras dos comuniones, católico-romana y anglicana. Tercero, sobre la llamada declaración de Venecia del año 76 que hace referencia a la autoridad en la Iglesia y sus matizaciones, el sínodo opina que esos documentos registran una convergencia suficiente sobre la naturaleza de la autoridad en la Iglesia para nuestras dos comuniones, a la par que exploran más ampliamente las estructuras de la autoridad, el ejercicio de la colegialidad y la primacía en la Iglesia. Ahora, hay que notarse que esta parte de la proposición hubo de ser comprobada en cuanto a la votación y el resultado fue a favor 238 votos, en contra 38 votos y abstenciones 25 votos. Así que fue una mayoría abrumadora. Tercero, el sínodo afirmó que el informe final de la Comisión Internacional Anglo-Católico-Romana ofrece una base suficiente para próximamente dar pasos concretos hacia la reconciliación de las dos iglesias. Y por lo tanto invitó a la Comisión Permanente Sinódica y a la Cámara de Obispos a que consideren los mejores medios que puedan, por los cuales puedan ayudar a la Iglesia de Inglaterra a reflexionar sobre lo que dice la Declaración de Venecia en cuanto a la colegialidad y la primacía. Y por último, el sínodo aceptó una proposición del presidente de su comité de negocios en el sentido de que las tres proposiciones aprobadas se referían a los sínodos diocesanos para que las estudien y que informen al sínodo general que habrá de reunirse en septiembre 30 del año 1986. Es decir, estas son las conclusiones. Vamos a ver, Monseñor Briva. Sí. ¿Qué opina usted de esto? Bien, yo opino que esta descripción que nos acaban de hacer es muy acertada y que algunas de estas informaciones que han aparecido en los periódicos, según las cuales parecía ya que la Iglesia Anglicana daba una aceptación plena al primado del Romano Pontífice, eran exageradas. Esto no quiere decir que estas aprobaciones del Sínodo de la Iglesia de Inglaterra no tengan una enorme importancia ecuménica, una importancia que yo le diría que incluso se adelanta a dar un juicio muy germinal, porque el Sínodo de Inglaterra no es el Sínodo de toda la Iglesia Anglicana que tendrá lugar del año 1988 en Lambeth, pero muy fértil, muy trascendental hacia una futura unión entre las dos iglesias. Vamos a ver, por ejemplo, Luis Ruiz Poveda está de acuerdo que es un avance. Absolutamente de acuerdo con el señor Briva. Evidentemente suponen un avance, pero son proposiciones de estudio y hemos de darnos cuenta de lo que esto supone. Es decir, que durante más de un año las distintas diócesis tienen la posibilidad de estudiar temas tan trascendentales y no sabemos cuáles serán sus conclusiones para que luego finalmente sean tratadas en el Sínodo General en el año 86, en septiembre del año 86. Miguel de Olaiz. ¿Qué opina usted? Que me ha parecido también una exposición acertada. Y desde el punto de vista nuestro, creemos captar que hay un interés grande, pero al mismo tiempo hay tensión en algunos puntos, por lo que se aprueba, en principio, por esos votos que se han dicho y que también recogió la prensa española, de las siglas ARCID, de ese comité que ha especificado el doctor Quiroga, anglicano-católico, y que pasa a las 44 diócesis ahora para que se pronuncien en el año 86, y posteriormente tendrá repercusión en la Asamblea de Lambeth en 1988. Isidoro Pinedo, como historiador, viendo la trayectoria histórica de desde la separación hasta este momento, ¿qué importancia le da a este momento? Bueno, me gusta esa palabra de separación, porque en un principio no se trata de una herejía. Y sobre esta palabra yo quería matizar en el sentido de que etimológicamente herejía significa simplemente separación. Nosotros le damos un contexto un poco pues de hoguera, de inquisición, de algo nefando, cuando en realidad es un término que traducido del griego se ha empleado en el Concilio Vaticano II, con ese aditamento mucho más cordial de hermanos separados. Pues bien, la separación de Inglaterra es propiamente de la Iglesia Anglicana, comienza con Enrique VIII, no en plan de una negación de algunos artículos de la fe, sino que es una separación de Roma, la creación de la Iglesia Nacional Inglesa, cuya cabeza ya no es el Papa desde 1534, sino que es el rey de Inglaterra. De tal manera que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, como monarca del Renacimiento, entiende mucho, por ejemplo, de teología. Bueno, el tratado suyo de teología, que le valió el título de Defensor Fidei, es decir, de defensor de la fe, defendiendo los sacramentos contra Lutero, no es que sea una maravilla de tratado teológico, pero, sin embargo, señala un posicionamiento por parte de Enrique VIII. De la misma manera que, por ejemplo, pues él defiende una serie de cosas que son completamente atípicas en el protestantismo general, digo, en un primer momento del anglicanismo, como puede ser el valor sacrificial de la misa, el dogma de la transustanciación, incluso el celibato eclesiástico, de tal manera que en los primeros años de la separación de Roma llevó a gente a la hoguera, a clérigos, que no respetaban el celibato. Después viene una separación con Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, y después sobre todo con María, en que el anglicanismo acepta una serie de tesis más bien de origen calvinista. De todas maneras, digo, en las ulteriores confrontaciones que hay entre los diversos pensamientos protestantes que hay en Inglaterra, por ejemplo, en momentos de mayor efervescencia religiosa, como puede representar ya el siglo XVII, en tiempo de Carlos I, en tiempo de la Revolución Inglesa, al anglicanismo oficial se le considera todavía como papismo, es decir, como una confesión demasiado cercana a Roma. En fin, a pesar de que muchas veces las relaciones entre los más próximos han sido más violentas y que, por ejemplo, pues la situación el diálogo o más bien confrontación entre católicos y anglicanos ha sido en general más violenta que entre los católicos y otras confesiones protestantes, sin embargo, hay que admitir que a partir del primer tercio del siglo XIX los movimientos ecumenistas y de acercamiento entre estas dos confesiones, la católica y la anglicana, han partido, entre los protestantes, han partido fundamentalmente de los anglicanos, o por lo menos de una manera muy significativa, no exclusiva, por supuesto. Y que no me extraña en absoluto que esta confesión anglicana, tan cercana a la católica, pues que haya tomado esta iniciativa. Y por supuesto me uno a estas precauciones o a estas cautelas que han hecho mis otros interlocutores en el sentido de que no hay que levantar las campanas al vuelo. Sí tenemos que estrechar las manos, sí tenemos que darnos un abrazo, sí que tenemos que conseguir grandes esperanzas, pero es mejor que vayan las cosas despacio y por su orden. Bien, ustedes tienen la palabra. Ya todos han expuesto más o menos el punto de vista sobre este acontecimiento. Sí. Si me permite, monseñor Briva, yo leería un párrafo muy breve de ese documento de Venecia, que es el que de una forma implícita está ahora aceptado por toda el sínodo de la Iglesia de Inglaterra. Dice así: si la unidad en el amor y la verdad, en que tan interesada se muestra la voluntad divina, ha de llegar a ser una realidad, es necesario que este ideal de los aspectos primacial y conciliar, complementarios de la función episcopal en servicio de la coinonía de las iglesias, sea realizado a nivel universal. La única sede que reclama para sí la primacía universal y que ha ejercido y ejerce todavía tal función episcopal es la de Roma, la ciudad donde murieron San Pedro y San Pablo. Estas afirmaciones no podemos negar que son trascendentales y están subsignadas no sólo por los teólogos católicos, sino también por todos los que formaban parte de esta comisión internacional anglicano-católica. Por tanto, el paso que se da, que yo he querido no minimizar, sino simplemente poner en su debido lugar, es ciertamente importante. Ahora, como se ve en este párrafo y en todo el documento, queda en un segundo lugar y en un lugar de profundización para el futuro lo que es el primado de jurisdicción del romano pontífice y lo que es la infalibilidad del romano pontífice. Es decir, esos dos son los puntos todavía difíciles. Son puntos muy difíciles. Para nuestros oyentes, para que todos nos entiendan, hay un cierto reconocimiento de la primacía de la sede de Roma. Que yo definiría como presidente de la comunión de las iglesias. Sí. Pero con una presidencia que todavía se perfila más como presidencia de honor que como presidencia de autoridad. Aquello del primero entre los iguales. Más o menos. ¿Están de acuerdo ustedes, los que están aquí en la mesa? Sí, cómo no. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, un momento. Yo soy reformado. Luis Ruiz Poveda. Yo soy reformado, no soy anglicano, evidentemente, y por lo tanto, lo siento, lamento mucho no estar de acuerdo, evidentemente. Con la Iglesia anglicana nos sucede a los protestantes que nos encontramos... Perdón, para entendernos, ¿a la Iglesia anglicana se le puede llamar protestante o no? No. Yo quería hacer una mediación. No, por eso. En el día de hoy, para aclaración, hemos de puntualizar Iglesia católica romana, Iglesia anglicana, Iglesia protestante. Ya. El problema es el siguiente, y es que se trata de una iglesia que no es protestante, pero que sostiene y mantiene una doctrina protestante, es decir, que dogmáticamente es protestante. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con la barrera de la eclesiología, de la sacramentalidad, de la sucesión apostólica que es aceptada por la Iglesia. Vemos que su estructura eclesial es muy parecida, muy similar a la de la Iglesia católica. Pero, como muy bien ha dicho nuestro amigo el historiador, es una Iglesia que cada vez ha sido más calvinista y que ha aceptado, por ejemplo, si leemos el Prayer Book o los 39 artículos, etcétera, vemos evidentemente a Calvino. Simplemente quería hacer esta salvedad. Vamos a ver, antes de empezar el coloquio, Luis Alberto Quiroga nos decía el impacto que hizo en la Iglesia de en la Iglesia anglicana el Concilio Vaticano II. Estaba una especie de péndulo entre el protestantismo y Roma, y en ese momento parece que el péndulo giró, ¿o no? Exactamente. Quizás lo que hay que aclarar, ¿verdad?, algunos hermanos, es lo siguiente. Es que el anglicanismo tiene una postura tradicionalmente llamada vía media. Entiéndese por vía media en el anglicanismo desde Hooker hasta nuestros días, que el anglicanismo es una comunión católica, apostólica, evangélica. En el siglo XVI, el anglicanismo mantiene la doctrina y prácticas tradicionales católicas, de una parte. Y de otra parte, acepta el énfasis o algunos aspectos de la reforma protestante, como es la autoridad de las escrituras, la piedad, etcétera, etcétera. Y entonces estamos allí. O sea, que nosotros hemos, el anglicanismo es un esfuerzo por regresar a la Iglesia apostólica sin perder los tesoros de la Iglesia apostólica. ¿El historiador lo entiende? El historiador lo entiende de una manera un poco distinta. Quiero decir, invocando a la historia, yo comprendo que, por ejemplo, que un reformado, como mi colega reformado, diga que el anglicanismo es algo distinto y que sea una vía media. Tienen razón. Ahora, tanto como no calificarlo de protestante, por lo menos yo creo que los protestantes de los dos, o diría yo más bien, tres primeros siglos, se han calificado, los anglicanos se han calificado de protestantes. Digo, en todos los aspectos, por ejemplo, de considerarse, me refiero, por ejemplo, a un hecho en concreto. Por ejemplo, cuando la revolución de 1688 derroca al rey Jacobo II, que es católico, que lo está haciendo además bastante mal como católico porque quiere convertir a la brava a los ingleses contra el parecer del Papa, y de Luis XIV, que también se ha pasado de rosca en lo del terrorismo católico, en ese momento las banderas liberadoras, diríamos, de esta tiranía católica, dicen, por una religión protestante y por un parlamento libre. Y cuando el acta de establecimiento del año 1701 regula la sucesión de Inglaterra, dice, tiene que ser un rey protestante, y hacen unas verdaderas virguerías para que no caiga la corona en un Estuardo católico, y entonces llaman a un alemán, es decir, se da el caso que durante 46 años los ingleses prefieren tener dos reyes que no tienen ni idea de inglés, bueno, uno ni idea, y el otro lo entiende pero no lo habla, antes de caer en unos católicos. Ellos se dicen que sean protestantes, y efectivamente admiten en primer lugar a un calvinista de Inglaterra, Guillermo de Orange, y después admiten a un luterano. Es decir, porque sienten más comunidad en ese momento, digo, principios del siglo XVIII o finales del siglo XVII, más comunidad con los protestantes que con los católicos, admitiendo así, en eso estoy de acuerdo, que ciertamente es una vía media, pero yo creo que no le quitaría así de buenas a primeras el calificativo de protestante, digo, con todo el honor que tiene este calificativo de protestante, digo, para el que no entienda a lo mejor le puede parecer una cosa peyorativa, pero es algo así como dijéramos ahora, pues un joven contestatario, un joven progre, en fin, pues diríamos una postura religiosa que contesta pues una religión tradicional. Esa es mi opinión, al menos. Yo, antes de seguir, un pequeño paréntesis, a propósito de joven progre, dentro de la comunidad católica en este momento, para un observador como Isidoro Pinedo, o para un obispo que tiene una misión pastoral muy, muy determinada y muy importante, dentro de la comunidad católica, ¿no hay ahora mismo diferencias mayores entre unas comunidades y otras, y no quiero dar aquí más nombres o más indicios, que incluso lo que podía haber entre Lutero y el Papa cuando la separación? Bien, yo creo que... Es decir, el pluralismo católico no es tan intenso que es muy difícil ahora ver perfiles y linderos. Creo que no. Tan intenso no. Creo que es muy importante. Creo que realmente en algunos momentos se extralimita el pluralismo hasta llegar a posiciones muy lindantes al protestantismo, al anglicanismo o a otras religiones. Sin embargo, que en el núcleo fundamental de la fe, tanto en cristología como en eclesiología, como en el resto de los dogmas definidos, no es que haya una concordia absoluta, pero hay una concordia suficiente como para que podamos decir que se mantiene la comunión fundamental. Cosa que mantenemos también, según el Vaticano II, tanto con la Iglesia Ortodoxa como con la comunión anglicana. Lo que pasa es que es una comunión imperfecta. Y en nuestros cristianos extralimitados, creo que alguna vez también se resquebraja esta comunión perfecta. Miguel de Olaiz, que hace mucho que no habla. ¿Usted sí es protestante? Yo te voy a explicar. Nuestra iglesia española reformada episcopal quedó integrada en la comunión anglicana, recibió de ella las órdenes y la consagración de obispo también. Por lo tanto, estamos en la línea anglicana total. Ahora bien, hay que matizar al estar dentro del contexto histórico español. Hemos sufrido opresión con nuestros hermanos evangélicos, que gusta más la palabra evangélico que protestante. aunque precisamente cuando tenemos reunión con miembros de su hermano aquí presente, Luis Poveda, prefieren recuperar esa palabra que para ellos es muy honrosa, protestante. Y nuestro obispo, fundador de la Iglesia Española Reformada Episcopal, en uno de sus escritos dice, bueno, nosotros nos sentimos protestantes en cuanto a la intolerancia, a la injusticia, a la opresión, a la carencia de libertad, etcétera, etcétera. Por tanto, me uno en ese pensamiento que ha dicho el historiador, que también está participando en el coloquio. Y católico en cuanto a la universalidad de la Iglesia. La salvación es para toda la humanidad. En esto nos sentimos dentro de la línea universal y, por supuesto, aceptando los cuatro puntos fundamentales de la cuadrilátero Chicago-Lambeth, en que se definió con una amplitud tremenda al aceptar, y ahí nos unimos a la Iglesia Ortodoxa también, los primeros concilios de la Iglesia, también la definición de los credos, la ordenación de los sacerdotes, y consagración de obispos y la escritura como suprema autoridad y en materia de definición de fe última. En todo caso, otro pequeño paréntesis. Ahora en España, la comunidad católica y la comunidad protestante o anglicana o como quieran llamarla, la comunidad que no está plenamente integrada nosotros aquí entendemos por catolicismo, parece que no hay grandes tensiones. ¿Cómo es el clima? O sea, aquí también se trabaja en España por la ya no hay esa especie de hostilidades y de buenos resentimientos y de enemistades, etcétera, o todavía quedan, monseñor Briva. No, yo creo que hemos dado unos pasos enormes, de los cuales el mérito es tanto de los protestantes, anglicanos y ortodoxos, como de la Iglesia Católica, la compartimos, porque todos nos hemos acercado con una enorme comprensión, con una voluntad de convivencia y de diálogo. Estamos, yo diría, con un clima desconocido anteriormente al Vaticano II en las relaciones no solo personales, sino incluso públicas entre las distintas iglesias y comunidades no católicas y la Iglesia Católica. No deja de ser ejemplar que un hijo de San Ignacio, como en este caso Isidoro Pinedo, esté absolutamente conciliador. Quiero decir que no lo digo, no es baladí mencionar a España, y no es solo por chauvinismo o por mirar un poco por aldeanismo, sino porque realmente España fue un fuerte pilar de la contrarreforma, ¿no? Que ahora haya un clima de diálogo y de aproximación y de entendimiento, me parece ejemplar desde el punto de vista incluso humano y religioso, ¿no? Bueno, yo quería añadir que aparte de que efectivamente, pues que España es un bastión de la contrarreforma. Bueno, y aún antes de que exista la contrarreforma propiamente dicha, en un momento en que parece que se va a restaurar el catolicismo en Inglaterra, en los años 50 del siglo XVI, resulta que nada menos que un príncipe de España se casa con una reina inglesa, es decir, Felipe II, con María Tudor. En los mismos momentos en que empieza a expansionarse la Compañía de Jesús, en los mismos días en que muere San Ignacio de Loyola, y precisamente dentro del martirologio precisamente de los católicos, que sufren martirio, yo diría que hay martirio por ambas partes, sino que lo digan los anglicanos con el libro de Fox, el libro de los mártires del tiempo de la reina María, pues los que más contribuyen a este martirio, ya prácticamente, bueno, hasta la segunda mitad del siglo XVII, hasta la persecución de 1679, son precisamente los jesuitas. Yo creo que precisamente porque mis hermanos de generaciones anteriores han sufrido más estas dificultades, este mal entendimiento, pues yo creo que en parte nos están ayudando desde el cielo y en parte pues nosotros hemos bebido su herencia, por lo menos creo que estamos o intentamos estar en la vanguardia del, o entre tantos que están, gracias a Dios, actualmente en la vanguardia del ecumenismo. Yo creo que es justo, perdón, es justo en este momento hacer un, una mención de homenaje a un jesuita eximio que fue el cardenal Bea, que fue uno de los grandes promotores del ecumenismo. Y a propósito de jesuitas, es otro asunto de actualidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué las reticencias ante el libro de Ranner? ¿Quién quiere hablar de este tema? Porque es un asunto que ha saltado a los periódicos estos días. Parece que Roma, algunos determinados personalidades romanas están acusando a Ranner de desviaciones en este aspecto ecuménico. Bien, yo contestaré si le parece. Briba, Monseñor Briba. La contestación contra Ranner procede de teólogos puramente privados. La única nota específica que se puede dar de importancia es que este artículo está publicado en el Observatorio Romano. Ciertamente Ranner es un hombre genial, es un teólogo extraordinario. Ha abierto puertas y horizontes a la teología de nuestro tiempo. Pero precisamente por esto puede ser un hombre que en algunos aspectos pueda ser discutido. Creo, sinceramente, que el articulista del Observatorio Romano se ha extralimitado a hablar de herejías. Creo que hay doctrinas discutibles en Ranner como los hay en Santo Tomás de Aquino y en cualquier otro teólogo. Y no podemos pasar de aquí. Doctrinas discutibles, no desviaciones. Ya, pedía la palabra hace rato Luis Alberto Quiroga. Quería simplemente decir dos o tres cosillas respecto a las apuntaciones del señor historiador. Luis Alberto Sánchez, un distinguido literato peruano de hace unos 25 años, tenía una fórmula muy interesante. Él hablaba siempre del espacio-tiempo histórico. Es decir, la historia es un proceso, es algo que es orgánico. Y no podemos juzgar al anglicanismo en función únicamente del siglo XVI y XVII. El anglicanismo de esa época con el actual ha tomado cierta configuración, ¿verdad? Es simplemente lo que yo quiero decir. Lo mismo que la Iglesia de Roma no puede juzgarse lo que era el siglo XVI, la Reforma, que es el día de hoy. Bien. El otro aspecto que quisiera apuntar es que reconocemos, naturalmente, que todavía hay ciertos escollos que tenemos que salvar, porque después de todo, el genio, lo genial del anglicanismo es que siempre ha estado en pro o a favor del ecumenismo. Esa es la parte de la historia del anglicanismo. Y la unión, si el Señor Dios lo permite, ha de ser en base de la verdad, que es Cristo. Es una convergencia a todos en Cristo. Y, por ejemplo, en cuanto a la Declaración de Venecia se refiere, en el anglicanismo la autoridad reside en las Sagradas Escrituras, el elemento protestante, si queréis, en la tradición viviente, en la experiencia y en el empleo de la sana razón. Estos cuatro elementos son los que juegan el papel en la autoridad del anglicanismo. Y sobre eso, claro, naturalmente, nosotros los anglicanos reflexionamos y en virtud de eso asumimos posiciones. Vamos a ver, una objeción desde la calle. Aquí no se entiende bien, a estas alturas del siglo XX, rozando el siglo XXI, que el poder temporal y el poder espiritual, por lo menos nominalmente, estén unidos en Inglaterra. ¿Qué función tiene el rey o la reina de Inglaterra en la iglesia anglicana? Eclesiásticamente ninguna como rey, como personas. La función la ejerce la iglesia de Inglaterra. Simplemente el rey o la reina son funcionarios del Estado inglés. ¿Siempre ha sido así, historiador? Isidoro Pinedo. Claro, como si se me invoca como historiador, pues naturalmente tengo que ir a las fuentes, al origen del anglicanismo. Pero yo diría que efectivamente en el siglo XVI en concreto, y perdón otra vez por ir tan atrás, no lo era así. Es decir, que diríamos no únicamente el rey, sino el parlamento. cuando Enrique VIII quiere primero el divorcio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, aunque yo quisiera a propósito de este episodio señalar que el anglicanismo no está lo más lejos posible, tío, para evitar lo que está en el hombre de la calle, de un problema matrimonial de Enrique VIII, que es una cosa completamente distinta y que hay que disociar completamente los dos hechos. En ese momento quiere captarse al Parlamento, y precisamente el Parlamento inglés, que en un principio entendía más bien en política fiscal del reino, es cuando empieza a meterse en asuntos religiosos. Desde luego los Tudor son muy habilidosos en japear al Parlamento, pero intervienen en materias religiosas. Y, por ejemplo, Isabel quiere dejar al Parlamento una serie de cosas, pero reservarse ella el asunto religioso porque le interesa. No es que fuera excesivamente creyente, pero veía que era muy importante para la política interior, incluso para la política exterior de la Inglaterra de finales del siglo. Es decir, como un ejemplo. Ahora mismo ha perdido, digamos, poder religioso la reina o incluso el Parlamento. Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos. Por lo que se ve actualmente, yo diría que desde el siglo XVIII, hay todavía unas leyes discriminatorias, no solamente entre anglicanos y católicos, sino entre anglicanos y protestantes de otras confesiones que forman, diríamos, el cuerpo de lo que se llama el dissent. Es decir, pues ahí estarían los puritanos, los presbiterianos partidarios de, vamos, calvinistas y partidarios de jerarquizar Inglaterra al estilo de Escocia, pues las nuevas confesiones de aquel tiempo, como los cuáqueros, los quintomonarquianos, y en el siglo XVIII los metodistas. Pero en general creo que pierde ya, diríamos, sobre todo en el momento en que el rey comienza a ser parlamentario, sobre todo desde que empieza la dinastía Hanover, pues los reyes apenas intervienen en la iglesia más que a título honorífico. No, yo creo que no. El señor Briva. Los reyes intervienen mucho, incluso en la actualidad. El nombramiento de los obispos, a propuesta del rey, lo hace el Parlamento. Sin embargo, una de las conclusiones del último sínodo es precisamente la de intentar que la Iglesia recobre totalmente toda su libertad y que el nombramiento de obispos no sea hecho ni por la intervención de la reina ni del Parlamento. O sea que todavía, en este momento, el influjo político, real y parlamentario es muy importante en la Iglesia anglicana. Luis Alberto Quiroga, pide la palabra. Sí, quisiera aclarar lo siguiente, y quizás este es un escollo que tenemos que salvar. En el anglicanismo, el papel del laicado es de suprema importancia. El laicado juega un papel en la elección de obispos. Juega un papel definitivo en el llamamiento de párrocos. Un papel definitivo a nivel sinódico, a nivel diocesano, a nivel parroquial. En cambio, claro, el problema en la Iglesia Católica Romana es que el laicado no juega casi ningún papel en estas cosas. Ahora, el Parlamento simplemente aprueba formalmente, una cosa formal, cualquiera cosa que venga de la Iglesia de Inglaterra. Pero una formalidad no más. Y lo aprueba porque no tiene más que hacerlo. Pero hay una intervención. Briva, señor Briva. Hay una intervención. Y la prueba está en que el último sínodo representa un esfuerzo para librarse de esta intervención. Sí, señor, estoy de acuerdo. Alberto Quiroga. Justamente la corriente actual en la Iglesia de Inglaterra es lo que podríamos decir, si me permiten la expresión, desestablecer la Iglesia, separarla completamente del Estado. Ese es el movimiento que hay en la actualidad en la Iglesia de Inglaterra. Vamos a ver, parece que se ha dicho antes que, por la otra parte, el escollo principal es el reconocimiento de la plena autoridad doctrinal, digamos, del Papa, es decir, el escollo de la infalibilidad y de la autoridad pontificia. La autoridad, sí. De la autoridad. ¿Qué opinan de esto? ¿Esto se podrá una vez solucionar? Porque la cosa es muy concreta. Parece que lo que discute la Iglesia anglicana y supongo que la Iglesia protestante, naturalmente, o las iglesias protestantes, es el reconocimiento de la infalibilidad pontificia. Me parece que es un objetivo. Sí, vamos, señor Oliva. Me parece que es un objetivo a largo plazo. Y lo he dicho ya en mi primera intervención. Yo espero que se pueda solucionar. Iglesia Católica alguna vez el Papa va a renunciar a lo que se llama dogma de la infalibilidad? Claro, usted me está... ¿O es la interpretación que se puede hacer de este...? Me está un poco poniendo en aquella tesitura de la conversación de Pablo VI con Monseñor Javier, un obispo español, que le decía, si yo pudiera abdicar para la unidad de la Iglesia, lo haría, pero no puedo. El Papa no puede, él, por su cuenta, declarar que no es dogma lo que un concilio, con la anuencia del Papa, declaró dogma. Y aquí está una de las graves dificultades. Sí, Luis Alberto Quiroga, pide la palabra. Bueno, aquí está justamente el problema, que es bastante grave, y estoy muy de acuerdo con el señor Brevas, que este es un asunto no a corto plazo, sino a largo plazo. La primacía, por un momento, hace relación a la jurisdicción. Y ese es el problema que con el cual se enfrentan naturalmente los anglicanos, ¿verdad? Estaríamos listos a la primacía en el sentido de primus inter pares. No hay ningún problema. Se lo merece Roma todo por asuntos de orden histórico, no hay problema. Ahora, pero por ejemplo, a partir del Concilio Vaticano I en 1870, pues los anglicanos están muy preocupados porque de ahí en adelante la Iglesia Católica Romana ha promulgado dogmas que los aprobó un concilio que no fue ecuménico. Nosotros aceptamos las resoluciones de los concilios ecuménicos, los primeros cuatro concilios, 100%. Pero reconocemos que el de Vaticano I no fue ecuménico, y el dogma de la infalibilidad lo dudamos, y de lo mismo de la Asunción de la Virgen María, y otros dogmas que nos preocupan muchísimo, ¿verdad? Y eso justamente es lo que tenemos que aclarar. Hace muy pocas semanas, aquí en este mismo espacio, en Frontera, hablábamos, comentábamos el significado del próximo sínodo extraordinario, y alguien suscitó la idea de un tercer concilio Vaticano II. Y alguien, un observador importante y cualificado, dijo, ¿no creéis o no creen ustedes que ese tercer concilio tendría que ser ya para la unidad? ¿Sería un concilio ecuménico con la Iglesia protestante o por lo menos con la Iglesia anglicana? Es simplemente una observación. ¿Ustedes creen que esto tendría que dilucidarse en un gran concilio? Monseñor Briva. Pues yo recuerdo con muy grato recuerdo las propuestas de algunos grandes protestantes como Oscar Kuhlmann, como von Almen, de aquel concilio de Jerusalén que llaman ellos. Ir a Jerusalén, es decir, a Tierra Santa, a tener un concilio de todas las distintas denominaciones cristianas. Esto es posible, como es posible el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Ahora, lo que esto no puede significar también de una manera inmediata y a corto plazo ya la unión de todos los cristianos. Bueno, aquí tenemos a Luis Ruiz Poveda y a Miguel de Olaiz, que en la dialéctica anglicanismo católico romano no han intervenido demasiado. ¿Qué opinan de todo esto, Luis Poveda, secretario del Comité Cristiano Interconfesional? Bueno, yo también estoy de acuerdo de que deberíamos ir a un tercer concilio a largo plazo. Eso es evidente. Y citaría, como ha hecho muy bien el señor Briva, los mismos grandes protestantes como Kuhlmann, von Almen, y sobre todo el Consejo Mundial de las Iglesias, que está haciendo un esfuerzo extraordinario de reflexión teológica a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles, con objeto de aunar ciertos criterios históricos de carácter teológico que no han sido reflexionados en un auténtico diálogo fraternal y que empiezan a serlo ya. Por ejemplo, el concepto de ministerio, la sucesión apostólica, la Eucaristía y el reconocimiento mutuo del bautismo, etcétera, son temas que parecerían impensables hace solamente unos años y que ahora, gracias a este constante diálogo teológico a todos los niveles, pues va resultando una realidad muy concreta. Creo que todos nos alegramos al descubrir que los fundamentos bíblicos y doctrinales son los mismos y que las posturas se están acercando cada vez más. Y yo diría con el cardenal Bea que todo cristiano tiene derecho a participar del acervo común de los cristianos. El historiador Isidoro Pinedo puede que se nos vaya en cualquier momento. Nos quedan, me avisan de control, como 6 minutos, pero las líneas con Bilbao las tenían que cortar y está a punto. ¿Tiene algo que puntualizar en torno a todo esto de los concilios? No tengo nada que puntualizar, sino que en este momento, a propósito de lo que ha dicho Quiroga, me parece que ha sido, que aceptan los 4 primeros concilios ecuménicos. Hasta el siglo XVI, volvemos otra vez al arranque de la Reforma, hay más de 4 concilios ecuménicos. Yo quería saber cuáles eran los concilios que los anglicanos aceptan y cuáles no. Era una curiosidad nada más. Y en general, por lo que respecta a este movimiento de unión de las iglesias, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. Diría yo, hasta el concilio de Calcedonia. Vale. Los 4. Hasta mediados del siglo V. ¿Sí? Correcto. Miguel de Olay. Sí, yo quisiera aportar algo en la línea del esfuerzo que se está haciendo en España. Y yo verdaderamente estoy contento de los avances ecuménicos que se van realizando. Hemos sido invitados, la mayoría de los pastores, a participar en actos ecuménicos. Nosotros hemos invitado a sacerdotes católicos, a obispos también, concretamente en la Iglesia Catedral del Redentor, de la cual soy rector aquí en Madrid. Ha estado el vicario de Madrid este año en la clausura de la Semana Ecuménica, y hemos sido invitados, como en este momento, también en otras emisoras, a tener un diálogo abierto, lo cual creo que va en favor de una mayor información al pueblo español y para que vean que los cristianos estamos deseando ser fieles al mandato de nuestro Señor Jesucristo, que todos seamos uno como Él lo es con el Padre. Monseñor Briva. Si me permite, yo diría 2 cosas únicamente. Una, que enlazando un poco con una de las preguntas que me ha hecho, usted piense si era imaginable hace 25 años que la Universidad de Salamanca, el gran bastión del pensamiento católico español, diera el doctorado honoris causa al auténtico cariño. Y no solo de cariño, sino de reconocimiento de la labor ecuménica de nuestros hermanos separados. Segunda, no quisiera que quedara demasiado peyorativa o un poco pesimista la resultancia de esta conversación. Los 3 grandes documentos de esta comisión mixta anglicano-católica sobre la Eucaristía, sobre el ministerio y sobre la autoridad significan unos avances imponentes, extraordinarios, no solo en el campo ecuménico dentro de estas 2 iglesias, sino en relación con todas las demás. Esto importa lo que yo llamaría la paciencia ecuménica. Muy bien decía el Papa Pablo VI que el ecumenismo era el ministerio más misterioso de su pontificado, porque es un trabajo cuyos frutos se palpan de vez en cuando, pero que no se pueden degustar todavía porque no están maduros y cuya madurez está solo en las manos del Señor. Monseñor Uriba, ¿el actual Papa realmente es un impulsor del ecumenismo? Mucho. Yo tengo la opinión de que si el sínodo anglicano, vamos, de la Iglesia de Inglaterra, ha podido dar este paso, es por razón del fruto del viaje del Papa a Inglaterra, cuya filigrana de fidelidad a su propia fe católica y de respeto, veneración, amor y comunión con el anglicanismo fue genial. Bien, antes decía que sería increíble que ocurrieran lo que está ocurriendo en España hace unos cuantos años. A nosotros nos parece, que hace 10 años, en esta casa de Radio Nacional de España, cuando España era oficialmente, es decir, el Estado español era católico, sería inconcebible que se tuviera un diálogo de esta naturaleza en la emisora del Estado. En este momento, afortunadamente, este coloquio no será noticia. Hemos entrado en la normalidad, el diálogo es normal, y yo creo que es un síntoma evidente de que se han roto muchas intransigencias y de que hay un proceso de acercamiento. Y yo tengo que acabar aquí. Nos hemos asomado a una frontera difícil, pero creemos que es fácilmente superable con el tiempo y suponemos que con la fe de todos los creyentes. Gracias a todos. Cuando arribaron con su barca a la playa, vieron que el desconocido había preparado una lumbre y sobre las brasas estaba asándose un pescado. Al lado había una hogaza de pan. Acercaos, traed los peces y vamos a almorzar. Apenas clareaba el día. Nadie se atrevió a decirle, ¿quién eres tú? Sabían que era Jesús. Como una madre, le repartió el pan y el pescado uno a uno. Simón Pedro, te voy a hacer una pregunta. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pues apacienta mis corderos. Pero, ¿de verdad me quieres, Pedro? Pues claro que sí, Señor. Tú lo sabes de sobra. Entonces, pastorea mis ovejas. Y perdona que te lo vuelva a preguntar. Simón Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas con tanta insistencia? Sabes de sobra que te quiero, Señor. Pues apacienta mis ovejas. Han escuchado ustedes Frontera. Venerados sacerdotes, excelentísima Diputación Provincial, ilustre congregación de Nuestra Señora de las Angustias y hermanos mayores, muy queridos hermanos, hijos de Cuenca. La angustia más insoportable a la que se vio sometida Nuestra Señora y también nuestro Señor Jesucristo fue sin duda la de la soledad. Y no sólo en esta hora extrema en que tiene el cadáver de su hijo en el regazo, sino durante toda la pasión. Jesús estaba rodeado, acosado por un coro, una masa de cobardes, de indiferentes, de desorientados, de enemigos, y solo un grupito minúsculo de almas fieles sintonizaban con él. Ahora queda solo, cuando ya anticipamos la conmemoración de la muerte del Señor, la madre con algunos de aquellos discípulos y Jesús muerto. Es emocionante, queridos hermanos, comprobar que aquel grupito minúsculo se ha desarrollado, se ha ensanchado gigantescamente. Todos nos sentimos hondamente satisfechos, porque en este rincón de la tierra, que es nuestra Cuenca, todos estos días, hoy mismo, riadas y riadas de cristianos devotos, convencidos, aunque reconozcan su pequeñez y sus fallos, acuden con toda sinceridad a saludar a Nuestra Señora, a darle gracias, a encomendarse a su cuidado maternal. Este crecimiento de la pequeña familia inicial, transformada ya, a pesar de todas las dificultades, en muchedumbre, tendrá en Cuenca, en este santuario, una expresión particularmente significativa dentro de 8 días, en la fiesta del Viernes Santo. Entonces muchos de vosotros, y quizá otras personas, afluiréis de nuevo como para celebrar con Nuestra Señora el duelo de la muerte del Hijo, una especie de velatorio, con un realismo impresionante, tanto más impresionante cuanto que brota de lo más hondo de los corazones. Este duelo compartido, este velatorio de gran familia, junto a la Madre Dolorosa, sería explicable, mis hermanos, si solo mirase a un hecho sucedido hace más de 1950 años, no sería explicable. Sería una evocación histórica, pero no una palpitación emocionada y esperanzada como lo es en vuestros corazones. Se trata de algo presente. Naturalmente, lo que tenemos más presente y más cerca cada uno de nosotros son nuestros propios dolores, las preocupaciones por uno mismo, por los que quiere bien, sobre todo las preocupaciones de las madres por sus hijos. Y es cierto que uno de los motivos atrayentes de la pasión de Cristo y de la compasión de Nuestra Señora, la Virgen de las Angustias, es que en sus sufrimientos, como en un espejo, vemos reflejados nuestros sufrimientos, nuestra condición dolorosa, insegura. Vemos proyectada nuestra propia ansiedad, nuestro continuo estar en vilo, porque nada en el mundo, en la vida humana, tiene consistencia y permanencia. Nos sentimos muy afines al corazón de Cristo en la cruz, al corazón de su Santísima Madre. Pero esto no bastaría para explicar vuestra afluencia, vuestra reunión, como en duelo, como en velatorio, junto a la Madre, en su angustiosa soledad. Si solo se tratase de simbolizar de algún modo los sufrimientos nuestros, la condición humana actual, lo más lógico sería hacer lo que hacen tantos, buscar el olvido, el aturdimiento. Mis queridos hermanos, casi sería una ofensa decirlo como explicación. Lo digo como gozosa afirmación. Vosotros venís aquí a celebrar la presencia de la Madre, la presencia de su Hijo, la eficacia de aquella pasión y de aquella muerte que sucedieron hace 1950 años, pero están proyectando toda su eficacia salvadora, capaz de levantar la esperanza en los corazones más deprimidos, a través de los tiempos, en nuestra generación y así seguirá haciéndolo hasta el fin del mundo. Venís a contemplar este gran dolor, esta gran soledad, esta gran incomprensión, esta gran injusticia, porque sabéis que ahí está el manantial de la solución para vuestros dolores, para vuestras soledades, para vuestras incomprensiones, para vuestras injusticias. Venimos a acompañar a la Madre para dar gracias con ella a Dios Padre, que nos ha dado al Hijo, haciéndolo partícipe de nuestra condición, haciéndolo partícipe de nuestro pecado, sin ser él pecador. Y con esta entrega redentora, nos certifica que no estamos solos, que a pesar de los contratiempos, del dolor en todas sus formas, de los fracasos, de la muerte, el amor preside nuestras vidas. Y junto a esta certeza del amor, que es la única luz que se enciende en la oscuridad de la vida humana, vemos en el Señor que acepta vivir según la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz, el camino que nos saca de nuestra soledad, de nuestro aislamiento mortal, de nuestro pecado, el camino de la entrega, de una vida que se vive cumpliendo un encargo, una misión, respondiendo a una vocación. Y sabemos que en esta respuesta está precisamente nuestra libertad y nuestra esperanza. Venimos a dar gracias por ello. Venimos a ofrecer nuestra buena voluntad de acompañar al Señor y a su Santísima Madre, no solamente en una celebración ocasional, sino en el decurso de toda nuestra vida, y especialmente, así se lo pedimos, en la hora de nuestra muerte. Venimos a confesar nuestra fe y a levantarla como una bandera, con santo y humilde orgullo, porque es un don de Dios y transforma nuestra pequeñez y nos abre camino en medio de la espesura y de la negrura del bosque de la historia, de las cosas humanas. Pero junto a esto, y como consecuencia de este deseo de estar junto a la Madre que tiene al Hijo durante un tiempo muerto y cadáver en su regazo, nosotros no podemos olvidar que la Madre, al estrechar a su Hijo, estrecha una muchedumbre de hijos. Nosotros mismos sentimos ese abrazo. Nos ama como al Hijo, porque en cierto modo todos estamos llamados a reproducir la figura de su Hijo, porque el Hijo murió para eso, para que muchos seamos hijos, unidos con el Hijo, identificados con su actitud, recibiendo por medio de él la maravillosa efusión del amor del Padre y de la esperanza. Pues bien, si el acto de acompañar a Nuestra Señora es un acto generoso, de gran delicadeza, como los que acompañan a las familias dolientes cuando hay un muerto en casa, tenemos que proyectar esta generosidad de un modo especial en la celebración de la Pasión y la Semana Santa sobre aquellos otros hijos, hermanos del Hijo, que también la Madre acoge y que necesitan nuestra ayuda. En cierto modo, como lo sabéis, no se celebra dignamente la pasión, el sufrimiento del Redentor y de su Madre si no hacemos algo por los que sufren ahora mismo entre nuestros hermanos. Y por eso yo le pido a Nuestra Señora, en nombre de todos, que vierta su solicitud maternal, su capacidad de intercesión sobre todas las instituciones y las personas que en estos días, en estas semanas próximas, vayan a hacer algo para aliviar los sufrimientos o las privaciones de los hermanos necesitados. Y de modo particular, por su carácter representativo, por su misma eficacia, yo encomiendo a Nuestra Señora, a la dignísima Diputación Provincial, y no con palabras jurídicas o políticas, pero sí con palabras de fe y de amor, me atrevo a decir que lo bueno de la Diputación Provincial y de todo lo que ella representa, nuestra provincia, nuestra diócesis, todo el territorio diocesano, será que actúe sobre todo en favor de los necesitados, no solo en nombre del pueblo, sino en nombre de Cristo y en nombre de su Santísima Madre, o al menos recibiendo de ellos ese impulso generoso y delicado que ensancha los horizontes, que ayuda a hacer el bien bien hecho, el bien hecho con el corazón, el bien hecho no sólo para resolver problemas inmediatos, sino para mostrar con la solución de esos problemas una señal de mayor esperanza, el bien de agrandar la esperanza al mismo tiempo que se va haciendo camino. Pero cómo olvidar, mis queridos hermanos, que en todos los tiempos, y quizá en los nuestros más, cuanto mejor organizados más, hay siempre un número creciente de personas que se salen de la red organizada, de los cauces institucionales. Hay muchas personas marginadas, quizá automarginadas, quizá por culpa propia, por lo que sea, pero personas que no hallarán alivio, compañía, estímulo, solución, a no ser por la iniciativa espontánea, por el ofrecimiento amoroso que tiene que brotar de aquellas personas con las que se encuentren, fuera de todo derecho, fuera de toda exigencia legal, sencillamente por irradiación de los corazones. Y con esto parece que está dicho todo, pero me queda una cosa importantísima por decir. Hay personas necesitadas de alivio, de ayuda, en el orden de las cosas temporales. A esas personas podemos llamarlas pobres, o como queramos. Pero ellas y nosotros, sin excepción, todos, somos pobres. Todos necesitamos el don de la esperanza, el don de la luz, el don de una fe reavivada, el don de saber que no caminamos solos, bien sea en la abundancia o en la privación, es lo mismo. El don celeste, el don que Cristo nos aporta con su redención, con su muerte y su resurrección. Y por eso a los pies de Nuestra Señora, la Virgen de las Angustias, los hijos agradecidos, confortados, llenos de emocionante alegría, como lo sois vosotros, los que estáis aquí, los que habéis pasado por este santuario hoy mismo, en los días anteriores, los que habéis de llegar al mismo en los días próximos. No seríamos dignos de lo que profesamos y del nombre que llevamos si al acercarnos a Nuestra Señora no sintiésemos como un mandato urgente, implacable, el del apostolado, el de ayudar a todos a acercarse a Cristo, no tanto como fuente de soluciones temporales, sino como fuente de esperanza y de vida eterna y de actitudes filiales y de alegría en el sufrir y de seguridad en los fracasos y de posibilidad de una muerte que sea nacimiento para la vida eterna. Lo primero que necesitan los necesitados, y lo somos todos, es el don apostólico del acercamiento a Cristo. Y es el gran regalo, el gran servicio que podemos hacer a Nuestra Señora en su soledad. Multiplicar la muchedumbre de hijos que viven realmente junto al Señor, sintonizados con el Hijo y por tanto con el corazón de la Madre. Y por eso lo digo, si me lo permitís, porque sé que estáis totalmente de acuerdo. Igual que al principio afirmé que la realidad presente que estamos celebrando no es nuestro dolor presente, sino la presencia misma de la pasión del Señor, a pesar de los siglos que transcurren. Ahora diré lo mismo con otras palabras. Los necesitados que amamos y servimos por amor a Cristo, los necesitados que de una manera o de otra somos todos, con quienes Cristo Jesús maravillosamente ha querido como identificarse, diciendo que lo que les hagamos a ellos se lo hacemos a Él, y lo que dejemos de hacer con ellos dejamos de hacerlo con Él. Los necesitados que somos todos, a pesar de esta identificación misteriosa con el Señor, no son Cristo, porque a veces circulan voces, y no aquí, según las cuales está bien celebrar la pasión de Cristo, evocar y exaltar a Santa María, pero el Cristo de verdad, el Cristo paciente, el Cristo que sufre, son los parados, son los hambrientos, son los sedientos, son los enfermos, los de ahora, son los niños, etc. Todo lo cual es muy emotivo, muy patético, y brota de una gran verdad, pero es una gran falsificación. Ellos no son Cristo, ni nosotros tampoco. Ellos no son la Madre, ni nosotros tampoco. Y si ellos y nosotros podemos ensanchar el corazón, y si en nuestros corazones pequeños y a veces mezquinos y egoístas hay una fuerza de amor y generosidad capaz de derribar la costra del egoísmo, es porque está ahí el manantial infinito del amor, que es Cristo, el Cristo de verdad, el Hijo eterno de Dios, el que nació de Santa María hace 20 siglos, aquel cuya muerte de hace 20 siglos estamos celebrando ahora. Y porque ella es la Madre de verdad, no un símbolo de las madres, o del buen corazón, o del dolor humano. Los símbolos no salvan a nadie. Es la Madre de verdad, capaz de dar vida, capaz de protegernos. Y por eso, con tenacidad admirable, toda la Iglesia, todos los creyentes, vosotros mismos estáis dando prueba de ello aquí en Cuenca. Jamás aceptáis relegar a segundo término el culto y el honor que se debe precisamente a Él y precisamente a ella, no tolerando jamás que se utilice el pretexto de los sufrimientos de los hermanos que ahí están para oscurecer este honor. Lo primero es darle culto a Él, que es la única fuente de solución y de esperanza para todos los necesitados. Y sabéis, y con ello termino, que esta defensa del culto, del homenaje, de la acción de gracias, de los cánticos de alabanza, del acompañamiento fino, delicado, como un duelo, el próximo Viernes Santo, dirigido no tanto a nuestros hermanos de un modo inmediato, como directamente al Señor y a la Santísima Virgen María, representados tan expresivamente en estas imágenes. Esta actitud, que algunos tratan de denostar, incluso en nombre del Evangelio, ha sido justificada por el mismo Señor. Y entre su palabra y cualesquiera otras, no hay opción posible. Todos recordamos, porque se relaciona con la pasión, con el cadáver que luego aparece en el regazo de la Virgen Madre, que cuando un discípulo, Judas, mostró su sorpresa y su escándalo porque el aroma, el ungüento aromático que se derrochaba en el cuerpo, en los pies de Jesús, podría haberse destinado mejor al servicio directo de los pobres. El Señor, que es el máximo amigo de los pobres en toda la historia, que es la única salvación y esperanza de los pobres, el Señor que se hizo pobre, rechazó indignado aquella argumentación especiosa y le dijo que María, la mujer generosa, había hecho muy bien en gastar su homenaje y hasta sus dineros en un servicio delicadísimo, directamente orientado a la persona de Jesús y a su mismo cuerpo, como anticipando, dijo él, la preparación próxima de la sepultura. Pobres tenéis siempre entre vosotros, pero que jamás sean excusa para dejar de prestarme a mí el homenaje de adhesión, de fe, de reverencia que me corresponde. Y es lo que estamos haciendo. Solo que yo vuelvo a pedir, Señor, que si las necesidades de los hombres no deben ser jamás pretexto para suplantarte a ti, que nuestro culto, nuestra devoción entusiasta, cordial hacia ti y hacia tu Santísima Madre, no dejen de proyectarse, según la naturaleza de la gracia cristiana, sobre los hermanos, especialmente los que tenemos más cerca. Y así celebraremos armoniosamente, con el corazón centrado, con un aumento prodigioso de nuestra propia felicidad interior, la fiesta de la Madre, y la consolaremos de verdad por la pasión y la muerte de su Hijo. Que así sea.